Esto ya dirigido por el alcalde José Nova. Toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista City, Noticias de Tintanilla y el Callao, Revista Académica Género y el Dinámico, Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, ustedes, Julio Alexis Chávez Toro. Constitucional del Callao. Hoy día, martes 12 de marzo del año 2013, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle la mejor información a todo lo que viene sucediendo y aconteciendo en nuestra gran provincia constitucional del Callao. De estar nuevamente con ustedes, de estar aquí contándoles todo lo que ha venido ocurriendo y aconteciendo pues en la gran provincia. Bien, y con este sol generoso, con este sol que nos calienta la mañana y con nuestro cargamento de noticias, ya estamos dando inicio a una edición más de tu programa Así es el Callao. Bien, y agradeciéndole a todos ustedes por estar pegaditos en la www.radiochalaca.com. Muchas gracias a todos nuestros seguidores en el Facebook. Usted lo puede seguir en el Facebook de radiochalaca.com o también en el Facebook de prensachalaca.com. Allí usted podrá encontrar la mejor información de Callao y estar al día en las noticias. Bien, también muchas gracias a nuestros amigos Canillitas del Callao. El día de hoy estuvimos con ellos conversando en los diferentes distritos de nuestra gran provincia y hemos tenido pues la gran noticia que la revista sí está en todos los puestos de periódico, está en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la provincia constitucional del Callao. Bueno, se está vendiendo mucho, está con una venta muy acelerada y seguramente será por la hermosa carátula que hemos sacado en esta edición número 214. La revista sí, pues, dos nuevos soles en todos los puestos de periódico y en la carátula pues se ve la foto del alcalde Chalaco Juan Sotomayor y Omar Marcos Arteaga mirándose fijamente a los y dice en la carátula: amores que matan. alusión a la última sesión de consejo donde fue declarado persona no grata el doctor Juan Sotomayor. Imagínense ustedes, todo esto se está convirtiendo en una guerra prácticamente, en una pugna por ingresar en este round, ¿no? En esta esquina, ¿verdad? Pero bueno, nosotros esperamos que todo esto, la temperatura baje, pero les contamos por qué ponemos el titular o por qué dice la revista así, Amores Matan. Bueno, luego, primero que en una campaña social organizada pues, por la Municipalidad Provincial del Callao y el Distrito de Ventanilla, exactamente en Mi Perú y en el cono norte de Ventanilla, la feria, la más barata, pues ingresó a las 4 de la mañana, comenzó a armar sus toldos a los, digamos, expendedores de diversos productos de primera necesidad a precios muy baratos, por eso se llama La Barata. Comenzó a vender a todos los clientes, a todos los vecinos de Mi Perú, de Ventanilla, y en eso pues llegó un contingente de serenos para prácticamente detener esta feria y que no se venda pues estos productos de primera necesidad a precios súper económicos. No lograron su objetivo, que los señores de la Municipalidad del Callao habían llegado preparados porque ya sabían lo que se le venía, y pues todo esto se convirtió en una lucha de alguna manera, donde la regidora Patricia, regidora de Ventanilla, sufrió hay un abuso pues de parte de señoras, y esto lo dice el mismo alcalde en la sesión de consejo, que según palabras del mismo alcalde de Ventanilla, Juan Sotomayor, habría contratado delincuentes, incluso portaban armas para enfrentarse pues a la gente de Ventanilla. Bueno, en esta sesión de consejo fue declarado persona no grata. Luego, en una entrega de pescado, uno de los camiones de la Municipalidad del Callao también fue impactado a balazos. Esto fue denunciado a la comisaría del sector. Hay un parte policial. Y esto nos demuestra de que hay un duelo, hay una discrepancia entre estos dos alcaldes del movimiento Chimpún Callao, que vuelve a ser noticia pues de esta manera. Así que la revista sí señala en su carátula: Amores que matan. Bien, muchas gracias a los canillitas de toda la provincia constitucional del Callao, nuestros socios estratégicos, y como ustedes saben, este año la revista sí, con 14 años de vida en el distrito de Ventanilla, hace su ingreso triunfal a todo el Callao, y en esta edición número 214 ya está en boca y manos de muchos, muchos chalacos. La revista sí que va a cumplir en el mes de junio 15 años. Toda una cosa. La revista sí. Un saludo para Lucila Llanos, gerente comercial de la revista sí. Este año pues vamos a tirar la casa por la ventana para celebrar los 15 años de la revista sí. Después de 15 años, está haciendo su ingreso triunfal a todo el Callao. Y de nuestros hijos, y de nuestros nietos, y de los que vengan. ¡Fuera sí! es la base que hacemos vivir la noticia. Vamos a continuar, el día de hoy, amigos. Bueno, contarles primero que el día de ayer tuvimos la presencia, como ustedes ya nos lo escucharon, el día de ayer tuvimos la presencia de la consejera regional Patricia Chirinos, que estuvo contando entre telones de su vida, de Rogelio Cánchez también, de su hermana regidora de la Municipalidad Provincial del Callao, y de alguna manera de sus deseos de ser la alcaldesa de el distrito perleño, este importante distrito de la Perla, donde hay varios candidatos ya que están corriendo la cancha, hay varias propuestas políticas que vienen trabajando arduamente para ocupar el sillón municipal que lo viene ocupando Pedro López Barrios. Amigos, aquí en tu programa Así es el Callao, y les vamos a estar contando pues todos los pormenores de esta fiesta electoral que ya está calentando motores, y usted se podrá enterar de todos los pormenores ya en tu programa Así es el Callao. Quiero contarles que el día viernes, el último viernes, el presidente del Poder Judicial del Callao, el doctor César Castañeda Serrano, él convocó a una importante reunión para hablar sobre el tema de seguridad ciudadana, para hablar de este tan importante tema de seguridad ciudadana que aquí en el Callao, pues, es un tema que realmente atemoriza a muchos chalacos. Está prácticamente la inseguridad ciudadana está que le gana la batalla a nuestras autoridades. Yo me pregunto, ¿qué nos van a decir los futuros candidatos? Yo me pregunto, ¿con qué cuento nos vendrán los futuros candidatos? ¿Qué nos dirán que van a ser los supercandidatos que se van a presentar en las próximas elecciones? ¿Qué nos dirá el doctor Félix Moreno? ¿Qué nos dirá el doctor Juan Sotomayor? ¿Qué nos dirá Omar Marcos Arteaga? Personajes del movimiento Chimpún Callao que ya tiene más de 10 años gobernando la provincia constitucional de Callao y que no ha logrado con la compra de helicópteros, ni teniendo mucha plata, ha logrado apaciguar, hacer retroceder siquiera a la delincuencia en el Callao. La delincuencia está cada vez peor, está en realidad todos los días hay robos, hay asaltos, robos menores, en fin, una serie de problemas que tiene a los chalacos atemorizados. Todo esto no le hace bien al desarrollo, todo esto no le hace bien a la inversión privada. La gente, en vez de venir al Callao, está que se quiere ir, porque la inseguridad ciudadana realmente es cada vez mayor. En ese contexto, yo me pregunto qué nos dirán los futuros candidatos, que todos vendrán a contarnos cuentitos como siempre y decirnos que van a luchar y que van a acabar con la inseguridad ciudadana. Pero francamente, yo no creo que los chalacos caigan nuevamente en estos cuentos. Y les voy a contar, hablando de cuentos, les voy a informar. Esto sí no es un cuento, es la realidad. Miren ustedes, el día viernes, el presidente mismo del Poder Judicial del Callao convocó a una reunión multisectorial para tratar el tema de la inseguridad ciudadana en nuestro primer puerto. Él convocó a alcaldes de todos los distritos y al mismo presidente del gobierno regional. ¿Y saben qué, amigos? Nadie asistió a la reunión. Y lo más triste es que ni siquiera enviaron representantes. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Qué les parece? El único alcalde que fue, adivinen quién fue, el señor Reinaldo Alcalá Tovar, alcalde del centro poblado de mi Perú. Nadie más, todos los demás brillaron por su ausencia y ni siquiera enviaron representantes. ¿Ah? ¿Cómo les importa la seguridad ciudadana a nuestras autoridades? ¿Cómo les importa? Esta reunión de propuestas multisectoriales para combatir el alto índice de inseguridad ciudadana reunió a varios representantes de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, Cámaras de Comercio, la Diócesis del Callao, colegios profesionales chalacos y comités vecinales. No obstante, lo que causó mucha preocupación fue la ausencia de los alcaldes y representantes del gobierno regional. Al parecer, tuvieron cosas más importantes que hacer en sus recargadas agendas. La presentación de la Alianza Multisectorial, que esta vez se enfocó en políticas para darle solución a las familias disfuncionales y a la reinserción juvenil en la sociedad, se realizó en la sala de conferencias del Poder Judicial y tuvo como eje discursivo la exposición de tres propuestas. La instalación de centros de atención para los problemas de la familia, para los problemas en todos los distritos, la creación de sistemas de orientación al adolescente infractor en Ventanilla y en el Callao, la construcción de un centro de rehabilitación juvenil. Imagínense qué importantes temas se tocaron ese día. Más allá de la importancia de las estrategias expuestas, la mañana del viernes lo que llamó más la atención fue que en la mesa de reunión no estaba presente ningún alcalde, ningún funcionario del gobierno regional, quienes ni siquiera se dignaron a enviar a sus representantes, salvo el caso de la jefa de la DEMUNA, de la Perla, que asistió en representación del doctor Pedro López Barrios, alcalde de la Perla. Esta papa quema fue la frase que resumió el discurso de Reinaldo Alcalá Tovar, el alcalde de mi Perú. El representante del centro poblado de Ventanilla dijo esta frase ensayando una explicación respecto a la ausencia de los alcaldes de los distritos de la región Callao. Desafortunadamente, quienes sí tienen el título oficial de alcaldes no se hicieron presentes. Quien tampoco evitó comentar la cuestionada ausencia edil fue Roberto Morales Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio de La Perla. La iniciativa del doctor César Castañeda ha sido muy buena y nos preocupa que los alcaldes y congresistas chalacos no hayan acudido a la reunión. Bueno, y no solamente habló Roberto Morales, también las palabras del presidente de la Corte Superior del Callao al cierre de la reunión, que tuvo una duración de casi 3 horas, reflejaron el malestar que sentía por la no presencia de Juan Sotomayor, de Daniel Leca y compañía. Le pedimos al gobierno regional del Callao que se comprometa a asumir conjuntamente este financiamiento para hacer realidad las tres propuestas. Esto pues es importante, y también el doctor César Castañeda, presidente del Poder Judicial, dijo lo siguiente: tengan compromiso social en beneficio del pueblo que los ha elegido. Fue el mensaje que el presidente, el doctor César Castañeda, envió a todos los alcaldes y al presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno, en declaraciones para los principales medios de comunicación que estuvieron presentes en esta reunión multisectorial que, a pesar de estas importantes ausencias, se llevó a cabo el último viernes. Cosas que tiene la vida, ¿no? Imagínense ustedes una reunión convocada por la máxima autoridad jurídica de la provincia y nuestras autoridades máximas no asistieron. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? Pero no asistió ni una siquiera. Pero cualquiera manda que es un representante, ¿no? Pero vaya. No le demuestran respeto ni siquiera al presidente del Poder Judicial del Callao. Muy preocupante, y así como se va a luchar contra la delincuencia, pues la única manera es estar unidos, la única manera es debatir las ideas. Está bien que tengan la plata, pues está bien que tengan mucho dinero, pero también es importante escuchar otras posiciones. También es importante poder unir fuerzas con otras instituciones del Callao que sí tienen el interés de acabar con la delincuencia. Pareciera que no les importa todo lo que pasa en el Callao. La delincuencia es lo más terrible, el flagelo más grande que aqueja a nuestro primer puerto, y nuestras autoridades parece que no están demostrando un interés en acabar. ¿Por qué será? Y seguramente las próximas elecciones saldrán a decir que ellos son Superman. Supermanes que van a acabar con la delincuencia y que van a poner 1000 cámaras y todo lo demás. Pero en realidad parece que no les interesa mucho el tema. Noticias ocurridas hace algunas horas en la gran provincia. Hoy día martes 12 de marzo del año 2013, año de la inversión, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Siguen las celebraciones por el aniversario del Hospital Daniel Alcides Carrión. Trabajadores y cuerpo médico del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao desfilarán hoy en un gran pasacalle institucional que se iniciará a las 10 de la mañana en el frontis de dicho hospital. El emblemático nosocomio Chalaco fue fundado un 20 de diciembre de los lejanos años de 1941. Y el 15 de marzo de 1991 fue elevado a la categoría de Hospital Nacional. Un saludo para nuestros amigos del Hospital Daniel Arcides Carrión. Y sobre todo para su director, el doctor Orcasitas. También un saludo para nuestro amigo el doctor Ciro Castillo Rojo, que también labora en dicho hospital. Bueno, y continúa congestión vehicular en vías chicas. Conductores que transitan a diario por la avenida Néstor Gambetta expresaron su malestar por los problemas que vienen generando las obras en dicha vía y por la inexistencia de un plan de desvíos que permita mitigar el difícil tráfico vehicular que impera en la zona durante horas de la mañana. Todos los días llegamos tarde a nuestro trabajo, llenos de tierra, empolvados, zamaqueados por los miles de huecos que hay en la Néstor. Pobres piñones, pero esperemos. Ahí he visto unos cartelitos que dicen que en octubre se acaba la obra. ¡Oh! Así sí no dice de qué año, pero bueno, espero que sea en octubre. Los unos chalacos claman por agua y desagüe. Pobladores de la ex hacienda La Chalaca en el Callao, que habitan en la zona por más de 30 años, piden a las autoridades la instalación de los servicios de agua y desagüe. Sedapal, en tanto, ofrece a los vecinos el líquido elemento de manera gratuita, pero este solo llega 2 días a la semana. Las condiciones de salubridad se agravan aún más, ya que los pocos hilos que existen están a punto de colapsar. ¿Y otro caso de negligencia en el Hospital Sabogal? El ciudadano Marco Antonio Boceta denunció mala praxis de parte del médico del Hospital Sabogal del Callao. Boceta señaló que el galeno Nelson Ubidia ordenó el enyesado de una de sus piernas por una leve fisura. Sin embargo, mediante una evaluación a cargo de otro profesional de la salud, se detectó que su lesión era de mayor gravedad. Bueno, increíble. El Ministerio de Trabajo brindará talleres de capacitación a jóvenes porteños. En las instalaciones de la Universidad Nacional del Callao se realiza hasta el día de hoy una jornada de capacitación laboral para los jóvenes chalacos. En dicha casa de estudios se dictarán talleres de panadería y pastelería, contabilidad, instalaciones eléctricas, entre otros. Fueron las notas ocurridas hace algunas horas en la gran provincia constitucional del Callao. Bueno, nos comunican que el diario Prensa Chalaca este jueves estará regalando con la edición del diario el suplemento y la revista Genio. Así que atención a todos nuestros amigos que quieren conocer la revista Genio. Este jueves 14 reclama completamente gratis con la compra de tu diario Prensa Chalaca tu revista educativa Genio. Una revista dirigida al mundo escolar, al mundo educativo, a las academias, a los colegios, a las instituciones educativas, a las universidades. La revista académica Genio estará pues en todos los hogares este jueves, completamente gratis, con el diario Prensa Chalaca. Bueno, la revista Genio es una revista educativa que se reparte todos los meses en los colegios chalacos. Ya empieza esta maratónica repartición del día a fin de mes de marzo estaremos recorriendo todos los colegios del Callao con nuestras 10.000 ejemplares, con nuestro tiraje de 10.000 ejemplares que será completamente gratis para todos los colegios del Callao. Ya lo saben, amigos, la revista Genio, y si usted quiere conocer un poquito más de la revista Genio, este jueves 14, reclámala completamente gratis con tu diario, esa chalaca. Piden una brevísima pausa comercial, pero cuando regresemos ya está aquí con nosotros, en nuestra cabina, el doctor Manuel Chávez Arenas. Él es ex regidor de la Municipalidad de Ventanilla y también ex funcionario de Defensa Civil, con él estaremos, y actual candidato también. Vamos a conversar con él. Muchas cosas importantes que estoy seguro a usted será de su interés. Vámonos a una pausa comercial y ya volvemos en tu programa periodístico Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos 453-1654. 453-1654. Las 24 horas. Cosa música. Hola amigos, soy el doctor Ciro Castillo Rojo, he sido invitado para formar parte de la familia de Prensa Chalaca, un diario independiente, y todos los martes y jueves publicaré una columna muy amena que se llamará La Columna del Doctor Ciro, solo en el diario de todos los chalacas. Sí, todos los martes y jueves, La Columna del Doctor Ciro, solo en Prensa Chalaca, en el diario de la Acción Callao. Viernes, 9 a 11 de la mañana, entérate el último de la información de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Así es el Callao, con la conducción de Julio Chávez. Lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, y solo en www.callao.com. Enfermedad es peligrosa, por eso debemos lavar y tapar bien todos los recipientes donde guardamos el agua. El agua del florero hay que cambiarlo cada 3 días o utilizar arena húmeda. También tenemos que eliminar objetos que no usamos donde pueda acumularse el agua. Es que es ahí donde se reproducen los zancudos. Lava bien, tapa bien, evitemos el dengue. Te lo recomienda el Gobierno Regional del Callao y la Dirección Regional de Salud del Callao. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 segundos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. revista ASI, que así nos vive la noticia. Nosotros no fallamos, ensalzamos. Y también de una posible candidatura al distrito de Ventanilla. ¿Cómo está usted? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Un abrazo fuerte. El compañero de la radio saludar a todos los amigos y vecinos del Callao, a los amigos y vecinos de Ventanilla. Bueno, una vez más contigo y a tu disposición. Bueno, sabemos que ha sido regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla y también funcionario del tema de defensa civil. Un tema muy importante en estos últimos días, en estas últimas semanas, toda vez que se han iniciado pues un nuevo año escolar y hemos tenido noticias como la caída de un muro, de un cerco perimétrico en un colegio en la ciudad del Pescador, en Bellavista, y algunos otras denuncias de una infraestructura bastante, digamos, débil, con problemas, en algunos casos a punto de colapsar, todo lo cual pone en riesgo la integridad de los menores, de los alumnos, en este inicio de las clases escolares. ¿Qué nos podrías decir, Manuel, como, digamos, funcionario que ha sido en el tema de defensa civil? ¿No es acaso que los funcionarios de defensa civil en cada distrito tienen la obligación de inspeccionar a la infraestructura de los diferentes colegios privados y también públicos? Claro, Julio. El área de defensa civil del municipio de Ascuez es un área muy importante. Un área muy importante que, llegado a suceder un accidente lamentable, llegado a ocurrir una catástrofe recién, no solamente las autoridades, muchas veces las instituciones que están a su cargo como complemento del Comité de Defensa Civil recién reacciona. Lo que acabas de señalar es cierto. Quien asume la responsabilidad del área de defensa civil en cada distrito es el presidente del Comité de Defensa Civil. ¿Qué debería ser el alcalde? El presidente del Comité de Defensa Civil, que tiene que ser el alcalde. Así es. O sea que el alcalde es la máxima autoridad, no solamente política, sino también de defensa civil. Es un área muy sensible, es un área que se trabaja en forma preventiva. Y muchas veces lo que observamos, lo que acabas de señalar tú en el comentario sobre la caída de un muro en el colegio San Pedro, es un ejemplo claro, contundente, de que todavía esperamos que las cosas sucedan para recién poder reaccionar. A pesar que tenemos todo. Las leyes son claras, el reglamento es claro, el proceder de la autoridad y de los funcionarios lo señalan en forma clara. Pero lamentablemente observamos todavía la improvisación de muchos funcionarios a cargo de la ley. Observamos el descuido de las autoridades que tienen que esperar que colapse un muro, que tienen que esperar que caiga una pared para recién hacer los cambios necesarios a última hora, como lo acabamos de ver hace poco. El director o ex director de la DEC ha tenido que salir. Entonces, observamos en julio que esta área se menciona y se señala, como lo haces tú, cuando recién ocurren tragedias o catástrofes que afortunadamente han sido solamente material. ¿Tú te imaginas ese muro hubiera caído una semana después de iniciar las clases? Tú has visto, todos hemos visto a través de los medios de comunicación, ahora con mucha facilidad en internet, cómo una gran cantidad de metraje de pared se ha caído en el colegio, al interior, destrozando ventanas, vidrios por todos lados. ¿Tú te imaginas que eso hubiera sido lamentable en horario escolar? Más aún, teniendo la responsabilidad no solamente de la red, sino también de haber coordinado con el distrito a través de su área de defensa civil. Porque como lo señalas tú, cada inicio de año escolar, siempre el área, así como existe, por ejemplo, el plan verano 2013 en cada distrito donde el área de defensa civil emite sus opiniones y señala qué cosas se tienen que mejorar o hacer o refaccionar. Lo mismo pasa al inicio de cada año escolar. El área de defensa civil tiene la obligación de emitir un informe de todos los colegios que van a iniciar el año escolar, estatales y privados. Entonces, ahí se señala y se detalla qué colegios encuentran exposición, con los profesionales que están a cargo, porque cada área de defensa se da cuenta con ingenieros, ingenieros colegiados, civiles, eléctricos, con inspectores capacitados. Entonces, me causa sorpresa a lo que todos los defensores han dicho, que se caiga en un muro que hace unas semanas tú observas, acaban de haber sido pintadas, acaban de haberle dado, entre comillas, el mantenimiento adecuado. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban los inspectores o los ingenieros para poder detallar y examinar si efectivamente valía la pena pintar un muro que se iba a caer próximamente? Hay una responsabilidad compartida, Julio, como lo acabamos de conversar hace poco también. ¿Dónde están pues los regidores que deben fiscalizar el trabajo de los funcionarios por los cuales han sido contratados? Porque los funcionarios están a servir. Entonces, aquí observamos un divorcio entre la población con los funcionarios. Y posteriormente, después de esto, pues todos son generales. Todos señalan los errores, todos hubieran, comentan qué se hubiera hecho. Pero definitivamente, el trabajo de defensa civil, como tú sabes, es un trabajo preventivo. Y no debemos esperar que estas cosas pasen para recién nuevamente hablar sobre este tema y sobre el área de defensa civil. ¿Hay la posibilidad de que los muros se caigan sin que, digamos, por un tema de, digamos, de... No, sé, no, definitivamente eso ha tenido que tener una etapa de mucho tiempo, de muchos años. O sea, estamos hablando de una pared de la inspección, de esa acción, de una inspección hubiera, de todas maneras, determinado la peligrosidad de este muro. Exactamente, si cuentas con profesionales técnicos dentro de su rama que hacen la evaluación y la inspección como deberían ser, obviamente hubieran determinado la gravedad, la peligrosidad que significaba esa semana, el año escolar, teniendo un muro a punto de colapsar. Eso significa y nos pone a pensar de que hay trabajadores que no están cumpliendo bien su trabajo. En definitiva, no podemos echarle la culpa directamente a la primera autoridad, pero sí le cabe una responsabilidad política por cuanto debe contratar funcionarios eficientes y capaces que deben realizar un buen trabajo. El área de defensa civil es un trabajo sensible, es un trabajo preventivo y de mucha responsabilidad, más aún si va a empezar el año escolar. Como tú señalas, esa pared no se puede caer pues, en menos de 24 horas de una manera sospechosa y extraña. Esto ha tenido que estar carcomido desde la base y ha tenido que ser observado por las autoridades. Eso ha tenido que ser observado por los responsables que manejan la institución educativa, por las diferentes autoridades, tanto de la Dirección Regional del Callao como el área de defensa civil del mismo gobierno regional y el área de defensa civil del gobierno local distrital, conjuntamente con los padres de familia, que seguramente, como lo señalan, he visto en las entrevistas, harían cartas reclamando la situación y la peligrosidad de este muro, pero ha tenido que colapsar para que las autoridades hicieran un informe, hicieran unos cambios que nos acostumbrados, cambios que quieren distraer un poco la responsabilidad, creen que con cambios o rotaciones ellos pueden eliminar una responsabilidad, pero observamos que no es así, cambian y rotan personales. Yo creo que se deben buscar ya profesionales que tengan el compromiso real que se encuentra ahora. Bueno, ahí, como lo has señalado, también hay una responsabilidad de parte de los regidores, ¿no? Porque los regidores, uno de los, digamos, de las funciones que indica la ley que tienen ellos es la de fiscalizar. Y se forman comisiones, por ejemplo, existe dentro del Consejo, existen varias comisiones, la Comisión de Educación, Comisión de Seguridad Ciudadana, y dentro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que lo conforman regidores, deben exigir a los funcionarios competentes de cada área el informe, tanto preliminar como el informe final, sobre su trabajo como funcionario en el área, por ejemplo, de defensa civil. Yo me pregunto, ¿la Comisión de Seguridad Ciudadana o la Comisión de Educación, que lo conforman los regidores, han pedido el informe inicial de un proyecto o un trabajo que le compete a las diferentes áreas, en este caso, empezando el año escolar? Entonces, observamos que existen todavía algunos funcionarios o regidores que no están cumpliendo bien su trabajo, pero bien, porque observamos no solamente en los medios de comunicación, sino en las revistas y diarios de que pareciera que se están preocupando por temas tan responsables y descuidando no solamente la seguridad ciudadana, sino descuidando la labor por la cual se le contrata al funcionario. Observamos en peleas intestinas del mismo movimiento político en la supremacía de un territorio donde toda la población tiene que escuchar, leer, visualizar y sentir pánico, que tiene que llegar a extremos de agresión física, amenazas, disparos. Entonces parece que la mayoría de funcionarios en una campaña personal o a favor de alguna autoridad se están dedicando las 24 horas a hacer un proselitismo y están descuidando áreas muy importantes, no solamente con el área de defensa civil, sino que observamos que la delincuencia en todo el Callao, sobre todo en Ventanilla, se está acrecentando. Entonces observamos que hay un descuido y un divorcio total entre la población, entre sus funcionarios, entre la autoridad. No se está haciendo gestión. Yo creo que se están abocando muy, muy tempranamente a una posible campaña que todavía falta, todavía toleros. Sí, y observamos que vergonzosos titulares adornan el Callao y los puestos de periódico. Yo creo que los que quieren participar en política solamente tendrían que sentarse, algo de lo que empezamos contigo, de sentarnos y mirarnos cómo entre ellos disputan la supremacía de un territorio como en esas películas para determinar quién es el que tiene el poder. Y yo creo que todos los chamacos, todos los italianos, ya nos hemos dado cuenta de esto. Y creo yo de que ya es hora de elegir autoridades que quieran realmente seguir al pueblo de Italia y el pueblo de Italia. Ya estamos con el doctor Manuel Chávez Arenas, ex regidor de la Municipalidad de Ventanilla y también funcionario de Defensa Civil. Actualmente milita en Movimiento UDC, ¿verdad? Exactamente, Tulio. Unión Democrática Chalaca es un movimiento regional inscrito ya en el Jurado Nacional de Elecciones. Recae en mí la responsabilidad de ser secretario general distrital del Comité Ejecutivo del Distrito de Ventanilla y esperamos de participar y convocar a hombres, mujeres y jóvenes en este nuevo proyecto político con la esperanza de poder cambiar la realidad del distrito, devolverle al distrito su identidad, devolverle a Ventanilla la tranquilidad, devolverle al distrito la posibilidad de desarrollarse y que los vecinos puedan sentirse seguros de caminar como lo hacíamos antes, como siempre ha sido. Una Ventanilla en manos de los vecinos, entre vecinos que sienten la necesidad de hacer un buen trabajo porque siempre vamos a vivir ahí. El día que uno deja de ser autoridad de Tulio, nuevamente no van a ver en las calles haciendo nuestras compras, recorriendo el distrito, visitando a los amigos. A diferencia de quienes en su momento llegados de otros sitios donde estamos han sido autoridad, lo único que hacen es retirarse del distrito, cobrar el mes adelantado de la casita alquilada o el departamento alquilado y retirarse a su distrito de origen después de haber trabajado unos años en el distrito, pero que siempre han visto en el distrito un centro laboral, más no han visto en el distrito de poder en alma, corazón y vida, porque no van a volver a vivir ahí. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Vamos a conversar ese tema que es muy importante, es acerca, digamos, de las elecciones que se vienen, que son elecciones vecinales, ¿no? Hay que recordarle a nuestros oyentes que sé que hay que elegir al buen vecino. Vamos a conversar acerca de ese tema luego de la pausa comercial que nos están solicitando. Así que vamos a regresar con Manuel Chávez Arenas luego de esta brevísima pausa comercial. Recuerden que estás en tu programa periodístico Así es el Callao. Comentarios, participación ciudadana,

El nombre de la funcionaria de Asentamientos Humanos, por favor. El nombre de la gerente de Asentamientos Humanos de la Municipalidad Provincial del Callao. Agradecer a nuestros amigos que nos están siguiendo mediante el Facebook de Prensa Chalaca. Ahí tenemos una información de un robo de 30 computadoras en un importante colegio del Callao. Así que nuestros periodistas en estos momentos están ya haciendo las coordinaciones del caso para poder acercarse al colegio y de alguna manera hacer un enlace en vivo y en directo. Nos están reportando pues el robo de 30 computadoras y vamos a confirmar en unos momentos más esta información que queremos brindarle a todos los chalacos. Bien amigos, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y nuestros periodistas ya se están movilizando para poder traerles la información desde cualquier punto de la provincia constitucional del Callao. Nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos.

la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. De seguridad en el distrito de Carmen de la Legua, pero primero vamos a saludarlo, a darle los buenos días y también a conocer un poco de quién se trata. Buenos días, ¿cómo está, señor José Luis Santiago? Buenos días, señores de Prensa Chalaca, muy agradecido por la oportunidad que dan, sobre todo para hacer eco, digamos, del pedido urgente de los vecinos carmelinos que andan preocupados por estos días, ¿no? En cuanto a la reposición, digamos, de las cámaras de seguridad que... Usted, es vecino de Carmen de la Legua, es algún dirigente, ¿cómo es? Bueno, yo soy vecino de Carmen de la Legua y, bueno, también he participado en el Partido Nacionalista Peruano, ¿no? Yo soy el último secretario general distrital. Me apena bastante que se hayan estado descuidando la cuestión de la seguridad ciudadana porque... los hombres, digamos, que hacen cumplir, digamos, esta función, ¿no? Que en este caso está compartido el Serenazgo y los miembros de la Policía Nacional necesitan, digamos, un soporte técnico que... Pero antes de que nos cuente de esos problemas técnicos que están ocurriendo, usted como vecino de Carmen de la Legua, ¿qué nos puede decir de la seguridad ciudadana? ¿Cómo está la seguridad? ¿Cómo se sienten los vecinos? ¿Están las calles tranquilas? ¿Ha aumentado la delincuencia? ¿Cómo está el tema de la seguridad ciudadana en Carmen de la Legua? Mire, básicamente este amontonamiento, digamos, que genera el colapso del puente universitario ha generado, digamos, que el puente FOSE trabaje con más carga, digamos, de automóviles y bueno, ahí hay muchos, digamos, vehículos que transitan por el distrito, ¿no? Entonces, así, digamos, como ha aumentado, digamos, esa carga también, la delincuencia está, digamos, paseándose y está buscando, ¿no? Concretamente, hay zonas importantes, digamos, en el distrito, ¿no? Como lo son, digamos, la zona colindante a la avenida Argentina, que tiene, bueno, cámaras de seguridad, en este caso, para las empresas privadas, ¿no? Y, digamos, hay zonas internas, digamos, por donde fluye la gente y sube, por ejemplo, el sector de Villa Ciudad de los Milagros, como es el señor entre Morales Duárez con la calle San Martín, ¿no? Ahí hay una subida que corta una línea de tren. Entonces, ahí, por ejemplo, una cámara que está lesionada, ¿no? Está de... ¿Cuántas cámaras tiene? ¿Estas cámaras son de propiedad de la municipalidad? Eso es lo que, ¿cómo se llama? Es, digamos, es la pregunta de ahorita, como quien dice, que nadie responde, ¿no? O sea, no se sabe, digamos, si esas cámaras han sido ubicadas, digamos, por la región, por la municipalidad. Y lo peor de todo es que, digamos, en este caso, digamos, las autoridades, como el gobernador, que es que tiene las funciones, digamos, de velar y de hacer presente, digamos, estas falencias, bueno, brilla por su ausencia, ¿no? Hay sectores en el distrito como en la calle, la avenida Santos Chocano, la cuadra 5, 6 y 7, donde recientemente, digamos, siempre, digamos, ha habido vendedores, digamos, de drogas, ¿no? Y, digamos, justo ahí en esa calle, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos caminado, los carmelíes hemos visto ahí que las cámaras, digamos, que rodean dos esquinas, creo que es las 6 y las 7, y por ejemplo están totalmente destruidas, ¿no? Las cámaras están destruidas. Están, sí, parece que, digamos, los ojos han sido volados por una onda o alguna cosa, ¿no? Esas cámaras son bastante... Hace algunos meses ya, según recuerdo, la Municipalidad de Carmen de Areva inauguró un centro de, digamos, de observación, que está incluso al lado, en la avenida Foster. Sí, digamos, con bombos y platillos y me imagino con todo un sistema de cámaras. Sí, por supuesto. Y lo que usted está denunciando es que muchas de ellas entonces no funcionan. A todas luces se encuentran averiadas. Sí, o sea, hay cámaras que sistemáticamente han sido derribadas, ¿no? O sea, podría decir esto, ¿no? Porque son unos ojos, digamos, están colgados en los postes a una altura considerable, ¿no? Entonces, alguien, digamos, que sabe, digamos, cómo eliminar esas cámaras lo ha hecho, ¿no? Entonces, no, ya llevan varias semanas y creo que hasta algunos meses ya con esto, ¿no? Sobre todo, cámaras de alguna manera, esto lo han hecho obviamente los delincuentes, ¿no? Por supuesto, pero lo que usted está, digamos, se encuentra contrariado es por la falta de reacción de la municipalidad en poder, digamos, ponerlas nuevamente en uso. Por supuesto, fíjense que si uno tiene un poquito la curiosidad de entrar al internet, a YouTube, donde están los videos, ahí inclusive hay videos donde se ve recientemente como, digamos, algunos delincuentes esperan que, digamos, los trenes, digamos, circulen en la parte de Villa, ¿no? Y ahí, a veces, ¿quién es usted? Y estas cosas, ¿no? Eso en el internet está recientemente visto. Y eso pasa por Carmen de Areva. Por supuesto, por Carmen de Areva. Ajá. Bueno, en todo caso, nosotros estaremos visitando al alcalde Daniel Leca Rubio para que nos cuente cuál es el sistema de seguridad que tienen y de alguna manera pues puedan resolver este tema. Definitivamente que siempre los delincuentes van a atentar contra las cámaras. Aquí el problema es que tiene que haber una respuesta rápida de las autoridades, porque si no, ¿para qué están cámaras, no? Y tienen que tener las cámaras también la altura respectiva, la seguridad del caso, como para que no pueda ser afectada por los delincuentes. Si no, no tiene sentido. Los delincuentes, como ustedes saben, tienen mucha creatividad para hacer sus fechorías. Por ejemplo, se roban los cables de teléfono, los cables de luz, así con toda la impunidad del mundo. Y, por ejemplo, Telefónica pone, pues, ahí unas púas en cada poste, ¿no? De alguna manera hay que prever todos estos hechos, porque si no, se está gastando plata por gusto. Y en realidad la seguridad ciudadana se encuentra digamos, desprotegida. En todo caso, los vecinos se encuentran desprotegidos porque los vecinos les ponen de la lengua. ¿Ustedes han hecho algún pedido formal como vecinos al alcalde de Daniel Eca? Miren, más que al alcalde, yo he hecho personalmente una denuncia contra el gobernador, ¿no? Porque, bueno, en verdad es la primera vez que yo veo, digamos, que una persona, digamos, de ese rango tenga, digamos, apetito personal si tenga otros dos cargos más dentro del distrito, ¿no? O sea, es un gobernador, digamos, que es el señor Jorge Adalberto Cornejo Santoyo, y que ahorita está más preocupado en, digamos, en sus problemas internos de Villa El Señor de los Milagros, cuando, digamos, los mismos reglamentos del funcionario público debe dedicarse, digamos, a tiempo completo. A ver, vamos a conversar de ese tema ahorita, luego de una llamadita que nos están indicando a la producción. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. A ver, parece que hay problemas con la llamada telefónica. Bueno, usted nos está hablando del teniente gobernador. El gobernador. El gobernador de Carmen de la Legua, ¿verdad? El gobernador de Carmen de la Legua, entonces, el señor Jorge Cornejo. Sí, efectivamente. Ya, el gobernador. ¿Qué sucede con el gobernador de Carmen de la Legua? Mire, usted solo tiene dos cargos. Hay tres cargos. Eso está fehacientemente demostrado, digamos, por, digamos, los reclamos de los mismos vecinos del sector de Villa, ¿no? ¿Qué cargos son los que tiene? Bueno, hay una comisión de agua que él dirige en Villa, ¿no? Allá tienen un pozo que es administrado privadamente por la población, ¿no? Entonces, él, digamos, es medio dirigente, es dirigente. ¿A otro cargo? Y bueno, el de la Asociación de Pobladores de Villa. Actualmente, la provincial que reconoce, digamos, todo lo que son las asociaciones urbanas o juntas directivas le ha pedido, digamos, escrita que ya, digamos, convoque, digamos, a elecciones, ¿no? Y la municipalidad misma le está pidiendo, digamos, su comité electoral, esas cosas. Bien, vamos a recepcionar la llamada que estaba pendiente. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Moscoso. Señora Moscoso, ¿desde dónde nos llama? Carmen de la Legua. ¿Cómo está, señora Moscoso? Cuéntenos. Sí, le quería opinar en cuanto a la comunidad ciudadana de distrito. Sí, le escuchamos, señora Moscoso, le escuchamos. ¿Cómo está la seguridad ciudadana? Usted, como una vecina de Carmen de la Legua, como una vecina carmelina, ¿cómo es que ve la seguridad ciudadana? Cuéntenos. Mire, realmente es un poquito angustiante, ¿no? Es un poco angustiante porque hace un momento, ya que hace un par de años, o más de un par de años, se pusieron las cámaras vigilantes o los ojos vigilantes en varios puntos del distrito. Funcionaron por unos pocos meses, pero ahorita estamos con la mala sorpresa de que funciona casi nada, solamente tiene que ir para por ahí funcionando. Yo justamente vivo en la avenida José Santos Chucano, en la cuadra 6, y ese ojo no funciona o lo han extraído, lo han sacado. Yo inclusive hablé con un personal de vigilante que hay en el distrito y me dijo que lo habían sacado por mantenimiento entre comillas. Y yo le dije, pero ¿cuántos meses le dan mantenimiento? Si esa cámara está a ustedes desde antes de sacar el año. Y no solamente eso, hace un mes a sucedido un asalto a mano armada acá en el mercado de Carmen de Legua, donde se le asaltó a un señor que tenía una vitola. Dicen que bajaron una camioneta de varias personas armadas y como el señor es distribuidor de pollo de no sé cuántos miles llegaron. Pero imagínense usted, o sea, es angustiante porque no solamente es este distrito, pero sí que es un todos los distritos. Pero bueno, a mí me preocupa más el distrito porque es más chico. Yo pienso que es más fácil de controlar eso. Yo me he metido al señor alcalde de Carmen de la Legua, y la señora Leca, que bueno, que dé una explicación o tome cartas en el asunto, porque nuestra vida corre en peligro. Porque ahora ya el asaltante ya no le asalta a uno con un arma blanca, sino directamente con una pistola, una metralleta, y ellos inmediatamente, como se dice, van a matarlo. O sea, ya la vida de uno ya se puede decir prácticamente parece que ya no vale nada posible. Entonces yo hago un llamado de atención al señor alcalde Daniel Leca, así también al comisario de Carmen de la Legua Reynoso, que hagan previas coordinaciones, porque acá hay seres humanos, hay personas, hay madres de familia, hay personas que queremos todavía existir, vivir tranquilo. Y si yo tengo autoridades, entonces que se pasen bien, pues el cinturón, como se dice, ¿no? Porque para eso han sido elegidos, para que ellos organicen, para que ellos administren bien la seguridad ciudadana. Y también a las autoridades, porque sean más honestas, porque a veces capturan a esas personas y al día siguiente ya están fuera. O sea, hay que hablar la verdad, paga. Hay coima, hay soborno. Y están al día siguiente afuera de la calle. Y otra vez están dirigiendo, entonces por favor, que haya una ley más dura, más fuerte para estas personas. Y al señor alcalde, junto con el comisario de Carmen de la Legua Reynoso, que coordinen este punto, este tema, para que no esté saliendo a cada rato en la televisión, ¿no? Que es una persona que la mataron, que la asaltaron, bueno, y ahorita más, simplemente porque es efectivo, ¿no? Sí, señora. Efectivamente, entendemos la preocupación de su persona y queremos agradecerle esta llamada telefónica desde el vecino distrito de Carmen de la Legua. Muchas gracias por estar en la sintonía y nosotros seguimos informando de lo que viene ocurriendo en la seguridad ciudadana de Carmen de la Legua. Bien, nosotros continuamos con nuestro invitado. Con él estamos conversando acerca de la seguridad ciudadana, justamente en Carmen de la Legua. Estamos con el señor José Luis Santiago, vecino pues también de Carmen de la Legua. Bueno, en todo caso ya es un tema de la municipalidad, ¿no? Es un tema de que haya un mejor trabajo entre la municipalidad y las autoridades policiales también, para que el tema de la seguridad, de la inseguridad ciudadana, no siga pues creciendo en el distrito de Carmen de la Legua y más bien sea un distrito más seguro. ¿Usted cuántos años tiene viviendo en Carmen de la Legua? Yo tengo 47 años viviendo. ¿Y antes era mejor, más tranquilo o cómo? Bueno, Carmen de la Legua siempre se ha caracterizado, sobre todo en el sector de Reynoso, que era una zona muy movida, ¿no? Hace unos 30 o 40 años atrás los taxistas no se atrevían a ir a Carmen de la Legua, sobre todo a Reynoso. ¿Ha mejorado un poco, usted podría decir, de alguna manera? Digamos que en el sector de Reynoso ha mejorado, ¿no? Porque por lo menos ahora ya se sabe quién es el perturba, ¿no? ¿Y qué fue, qué elemento o qué decisión política tal vez fue lo que ha hecho que esto mejore un poco? Bueno, básicamente es la exigencia de la misma población, ¿no? Hay mucha población, que cada cierto tiempo está, ajustando, a las autoridades, ¿no? Lo que ocurre es que esto no debería ser así, debería ser al revés, no deberían ser las autoridades que, estén viendo, ajustando, a lo que ocurre en la opción, ¿no? Entonces es una preocupación, porque estadísticamente La Punta y Carmen de la Legua son los distritos relativamente menos movidos en cuanto a la delincuencia respecto al Callao y a Ventanilla y los otros distritos, ¿no? O sea, tiene ciertos índices estadísticos que porque la misma población se ha hecho respetar siempre, ¿no? Entonces, desgraciadamente las leyes, parece mentira, al final favorecen al delincuente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el serenazgo no puede actuar solamente como que se puede soplar, ¿no? Claro, el serenazgo en realidad tiene una labor disuasiva, no tiene una labor represiva, y aparte que no cuenta con ningún tipo de armamento que pueda disuadir. Un delincuente sabe perfectamente que un carro serenazgo ahí parado con las luces prendidas, con las cinturinas y todo lo que quiera, simplemente es publicidad ciudadana, por supuesto, es seguridad ciudadana. haciendo. Ahora, si se hace un convenio, como en algunas municipalidades se viene haciendo, es diferente. Entonces, ese carro de serenazgo va a tener mayor autoridad para poder detener a un delincuente siempre y cuando vaya de manos de un policía. Así es, por eso, como recordado, ¿no? Esta buena iniciativa que ha tenido la municipalidad de colocar las cámaras es una gran ayuda para estos hombres. Pero usted está de acuerdo con esta iniciativa. Por supuesto, sí, pero la iniciativa tiene que funcionar. Vamos, eso sí, por parte. Esta iniciativa de las cámaras, ¿desde cuándo ya están las cámaras? Pues no, que usted está escuchando la declaración de la señora, ¿no? Entonces ya tiene buen tiempo, ¿no? Claro. Es una buena iniciativa, pero si están malogrando, no sirve de nada. Por supuesto, o sea, ahorita, por ejemplo, nadie nos puede decir bueno, cuáles funcionan y cuáles no. Entonces, es una incógnita, ¿no? Entonces, parece que los delincuentes han ido por algo más fijo. ¿No? De arriba, los delincuentes sí saben. Por supuesto. Por lo menos ellos saben cuáles no funcionan porque ellos mismos las malogran. Pero los vecinos no saben ni cuáles funcionan ni cuáles no funcionan. Por supuesto. Bueno, en todo caso, como usted dice, pues a veces los vecinos tienen que ponerse también de pie, ¿no? E ir de repente a conversar con el alcalde para solicitarle esta información y de repente para hacernos un aliado de la municipalidad en el cuidado de estas cámaras que son de tanta importancia para la seguridad ciudadana. Nosotros entendemos su preocupación del amigo José Luis Santiago. Y estaremos nosotros de alguna manera trasladándole esta preocupación de los vecinos de la Legua al alcalde Daniel Leta, que siempre amablemente nos atiende con la finalidad de que sean pues unos aliados de él y mejore la seguridad ciudadana, que es lo que todos queremos. Y el alcalde de la Legua, porque no es un estudio tampoco tan grande, yo creo que se podría manejar muy bien con cámaras de seguridad que funcionen, pero también con los vecinos que estén ahí de la mano. Para monitorear pues, que estas cámaras no sean derribadas. Así es. Yo quiero agradecerle por esta visita a nuestro vecino José Luis Santiago de Carmen de la Legua y bueno, pues al gobernador de Carmen de la Legua pues que se dedique a su cargo porque también tiene mucho que ver con la seguridad ciudadana. Él es el representante del presidente de la República, lo nombra el Ministerio del Interior, y creo que tiene mucho que ver en esta solución a este problema. Así es, debería ser los ojos y oídos, me parece que está un poquito sordo y un poquito tuerto de repente, todavía desde aquí arriba, ¿no? Bien, muchas gracias por esta preocupación de suya, y estamos aquí para apoyarlos en todo momento. Muchas gracias. Me agradezco. Bien, deseándole, digamos, a este medio, digamos, relativamente nuevo, digamos, en la región del Callao, éxitos, ¿no? Y que siempre, digamos, se promueva el diálogo franco y sobre todo un ambiente democrático, que es lo que tiene nuestro organismo. Claro, sí. Bien, muchas gracias al señor José Luis Santiago de Carmen de la Legua, amigos. Todavía monitoreando, nuestros periodistas están en un colegio chalaco donde se han robado 30 computadoras. En un momento vamos a tener un enlace telefónico. También nos acaban de informar que en un colegio de Villa Los Reyes, a ver, vamos a ver la noticia. Este colegio está ubicado en Politécnico de Villa Los Reyes, del distrito de Ventanilla. Ha colapsado una pared, ¿eh? Ha colapsado también una pared de un cerco perimétrico y seguramente que nuestros periodistas allá en Ventanilla ya están dirigiéndose al lugar de los hechos para poder informarnos en vivo y en directo lo que viene ocurriendo en la gran provincia constitucional del Callao. Continuamos con las noticias. Quiero contarles de que la noticia de Joaquín Flores, que ya está subida obviamente en el Facebook de Prensa Chalaca, está dando la hora a nuestro amigo Andrés González. Andrés Balán González está muy muy preocupado, nos está aquí conversando qué pasa con Joaquín, y bueno, pues también él ha comentado, ¿no? Mucha fuerza, Carlitos. Y bueno, el Facebook de Prensa Chalaca con la noticia de Coquín Flores, pues, está llenándose de comentarios. También han compartido la noticia a bastantes personas y de alguna manera vienen enterándose de este tema en su programa Así es el Callao. En unos momentos más vamos a tener una comunicación en vivo y en directo con Mario Boceta, quien vive en algunas casas de la casa de Coquín Flores. Él nos va a traer más información acerca de este lamentable hecho que ocurrió, pues, al futbolista Coquín Flores. Vamos a tener una comunicación en vivo y en directo, también telefónica, con Carlos Boceta. Él es un vecino chalaco que ha denunciado, pues, negligencia en el hospital Sabogal. Vamos a conversar rápidamente con él, que ya se encuentra en la línea telefónica. Buenos días a Carlos Boceta. Tomar esta denuncia es muy importante hacerla. Bueno, se trata de que el día 24 de febrero llegué a mi hermano al hospital por tener fiesta. Bueno, y el médico que me atendió fue el médico, de apellido de nombre de Yerso, Lidia, y lo atendió y le dijo, le sacó la plata. Bueno, lo llevó, le dijo que el era pues una bota de yeso, y que eso era un peligro al hombre, iba a quedar bien, y que viniera dentro de 15 días. Bueno, llegó el día 15, y acudimos con otra placa sacada recientemente, y nos envió el doctor Alfonso Lazo, el día 24. Entonces, determinó y dijo, y no había mandado a poner una bota de yeso, que aquí, y acá se lo estaba claramente, y había una apertura y había que operar. Entonces, bajo ese derecho, yo quise buscar al jefe del servicio de traumatología. No le puedo encontrar, el doctor Víctor Alatajau. Fui a buscarlo al señor Carlos Calcedo, que es el nuevo gerente general de la salud de la Reta Oval, y tampoco una puerta que me quiso abrir. Es un maltrato constante, y se lo explico. Muchísima gente que día a día está fijando en la forma inhumana como tratan a los pacientes. Yo he sido testigo en pleno sol, no hay ni siquiera una sombra para los pacientes, no hay una sola silla para los de la tercera edad. Los médicos son totalmente indolentes, no les interesa la salud del asegurado. Que mi hermano estuvo hospitalizado el día sábado porque iba a ser intervenido, ni siquiera tenía ni idea cuánto se iba a operar. Y dijeron que posiblemente después de su día ya tenía 3 días hospitalizado. Es más, nadie da razón de nada en ese hospital. De la seguridad, que era que el primer contacto que tiene el asegurado, que se quedó el inicio del buen servicio, hasta el último paso, que es la atención del médico, es totalmente insuficiente. Entonces, mi hermano ha tenido que salir por propia voluntad, y en estos momentos estaba diciendo a una clínica cuyo costo de esa intervención era de 6.000 soles. Imagínense, teniendo seguro social, tuve que pagar en un particular 6.000 soles. Una autoridad del señor respetó a nuestro domicilio. Bueno, realmente es una grave denuncia, y también es una situación bastante embarazosa, que por una mala, diagnóstico, un mal diagnóstico, hayan pues enyesado la pierna o el pie de este vecino chalaco, y cuando lo que tenían que hacer era hacerle rápidamente una operación. Todo esto ha complicado la salud de nuestro vecino Marco Antonio Boceta, ¿no? Quien, de alguna manera, para poder salvar este problema, nos cuenta usted que va a tener que ir a una clínica privada. Sí, es caro de presupuesto, más o menos cuesta como 6.000 soles, algo que se pudo haber evitado. Y es muy lamentable. Yo no estoy en contra de que los médicos residentes que están haciendo sus primeras experiencias en el hospital de salud estén prácticamente abandonados por médicos con experiencia para que puedan ayudarlos a ellos a poder diagnosticar mejor. Mire lo que ha pasado con mi hermano nomás. Este es un caso padre de médicos jóvenes que no tienen la experiencia adecuada y lo cual está diagnosticando en forma equivocada, cometiendo prácticamente una acción que va en contra de su carrera, ¿no? Entonces está perjudicando la salud de mi hermano. Nosotros esperábamos que las autoridades de salud vinieran a nuestra casa, pero no se han asomado para nada. Y yo les pido, por favor, como una prensa independiente, sigan investigando en ese hospital, que cada día hay muchos casos muy parecidos al resto. Ah, dígame, ¿ustedes han iniciado alguna acción legal? ¿Van a iniciar alguna acción legal contra este hecho y contra el hospital Sabogal? Bueno, lo que nosotros estamos esperando es que ellos vengan a dar la cara. Que ellos aparezcan aquí y expliquen cuál es el porqué. Mire, yo lo único que a mí me indigna es que esto ha sido una arbitrariedad, que ha sido una negligencia. ¿Por qué no se le dio prioridad para enmendar el error? Para repartir al menos el tiempo que mi hermano ha estado prácticamente 15 días con todo el dolor en la pierna y prácticamente tenía la fractura hecha y eso ha debido ser operado inmediatamente. Claro que sí. Y bueno, pero ¿ustedes van a realizar algún tipo de acción? ¿Están ya, digamos, asesorados por un abogado para poder realizar algún tipo de acción legal? Lo hemos consultado con los abogados. Estamos viendo la forma a ver cómo hacemos una acción legal, una querella en contra del hospital Sabogal. Porque esto no puede quedar así. Imagínese, pues. Usted recuerda, señor periodista, que ese pobre señor que fue operado por una pierna y le operaron la otra. Imagínese que sigue la negligencia en este hospital. Es una atención muy mala. Solamente diagnostican ibuprofeno o cualquier otra pastilla y lo mandan a su casa. Ni siquiera tiene un poquito de consideración. Todo está muy bonito, han modificado la estructura, todo está moderno. Pero el sistema sigue siendo el mismo. Hay una falencia de imagen institucional ahí. No funciona en relaciones públicas, no funciona el área de espionaje que tiene que dirigir a los pacientes que quedan ahí. No saben a dónde ir, no saben a qué preguntar, no saben qué acción tomar. No existe nada de eso, señor. Bien, la denuncia ya está hecha el día de hoy. También en el diario Prensa Chalaca ha salido las declaraciones de Marco Antonio Bocet, 47 años, quien sufrió pues una aparente fisura del peroné tras un choque en un partido de fumbito de su barrio en la unidad vecinal Ramón Castilla. Cuando fue atendido en el área de emergencia el 24 de febrero, el médico le dijo que solo necesitaría ser enyesado por unas semanas. Sin embargo, su crisis empezó al enterarse 15 días después que requería una operación urgente y que el diagnóstico del médico era erróneo, contaba pues Marco Antonio Boceta. Yo quiero agradecer a Mario Boceta, hermano de la persona que ha sufrido aparentemente esta negligencia médica, y cualquier información pues estaremos en contacto con la finalidad de poder seguir informando acerca de este problema. Muchas gracias. Bien. nosotros continuamos y tenemos también más información acerca del tema de Cuquín Flores. Vamos a ver, pues, qué pasa con Cuquín Flores. Tenemos información de último minuto. Cuquín Flores se accidentó al intentar entrar a su casa por la ventana. Miren ustedes, el futbolista tiene fracturas en el fémur derecho y las costillas, pero se encuentra estable y sedado. Habría caído parado desde el cuarto piso. Bueno, vamos a conversar con nuestro amigo Mario Boceta. Mario Boceta, que ya se encuentra al teléfono, para poder un poquito ampliar esta información que en realidad ha conmocionado a nuestros amigos chalacos, a todos los chalacos quienes conocemos a Cuquín Flores y que hace algunas semanas estuvo justamente aquí en nuestra cabina de transmisión de una entrevista exclusiva. Nuestro futbolista Cuquín Flores. Buenos días, ¿cómo estás, Mario? Buenos días, Julio, qué gusto. Saludos a todos los muchachos de Radio Chalaca. Bueno, Cuquín, bueno, Julio, ya solamente quería darte, no, en parte, me sentimos mucho los chalacos, tenemos mucho dolor, nos da mucha pena saber la vida que está llevando este joven, un padre de deporte. Muy querido en el puerto de Chalaco, donde va la gente lo ovación, la televisión, el alcalde, no, la gente lo aplaude, decía, son todas las comidas. Pero este muchachito, su debilidad, su hobby de él, son las drogas, es bien se sabe. Hoy ha tratado nuevamente por cuarta vez en un cuarto piso, donde tiene un pequeño departamentito, un cuarto que había acondicionado su esposa, proclama allí, y acondicionado a él un cuartito en el cuarto piso de residencia de su piso, en la zona de entre Real y La Punta, ¿no? Entonces, esta es la cuarta vez que intenta evitar, y todo porque va, discute con la señora que me platica más adelante, que le pide dinero, como no le da la masacra, la agarra a golpes, hace una nueva cuestión de 20 días, tiró todas las cosas, su televisor, su radio que tenía en cuarto piso, lo tiró por la ventana, los vecinos se asustaron tremendamente, llegó la policía y todo, bueno, se transmitió la cosa. Como te digo, este estudio, a este muchachito necesita ya de mucha ayuda. La droga se lo están consumiendo y sería penoso, ¿no? En breve, en la última, más adelante, tienen que anunciar a la una desgracia que Cuquín ha fallecido. Mucha pena de que Cuquín Flores, lo que viene ocurriendo, el diferente en este momento es internado en el hospital Daniel Alcides Carrión, haciendo visto por hematomas, la cosa es miseria, que fue auxiliado por los vecinos, y tengo yo una sobrina, Gloria Boceta Bustamante, y con su hijo, un jovencito ya, mi sobrina de unos 18 años, entre los dos han tenido que levantarlo, solicitarlo en un vehículo, en un taxi para conducirlo al hospital, ya que la señora de Cuquín Roxana Quique no se encontraba con ellos. El caso es que está viéndose en el hospital Daniel Alcides Carrión, donde está llegando numerosa prensa de Lima, y a toda la prensa también callado. Eso es lo que nos dice. Y esto ha ocurrido en plena ceremonia que está en el 72 aniversario de creación del hospital Daniel Alcides Carrión, en una ceremonia en estos momentos en Ucrania. Pero a unos metros, esas tiendas sí han tenido este jugador chalaco que ha intentado suicidarse por cuarta vez. Bien, estas son las últimas informaciones entonces que tenemos de nuestro amigo Mario Boceta, ampliando pues la información y comentándonos acerca de esta adicción que tiene Cuquín Flores y que de alguna manera habría, motivo por el cual habría intentado entonces, en todo caso, suicidarse Mario. Lo que ocurre comúnmente y es muy común en la familia, en el alrededor y en el seno familiar, Julio, porque se queda escaso de dinero, pues. El dinero, por ejemplo, hoy tiene con $200, hoy comienza a consumirlo, mañana en la madrugada ya no tiene un sorteo, hoy es botana, comienza el río, va a tirar las cosas, a buscar a la mujer, tiene $200 más. La droga lo están consumiendo, el vicio es enorme, es el vicio. Cuando está todo drogado, el hombre enseguida se cree paloma, se cree pájaro, se cree el hombre araña, está por trepar los de Bien, Mario, yo quiero agradecerte esta información de primera mano, porque además, como nos cuentas, familiares tuyos fueron los que dieron los primeros auxilios a Joaquín Flores, e incluso nos cuentan que fueron tus familiares los que lo trasladaron al hospital. Bueno, ahí tenemos de vecina, miren, ahí se pica nomás con los pasos, está, tenemos de vecina a una sobrina, Gloria Poneta Bustamante, con el esposo, con tres hijos, uno de ellos, gracias a Dios, que estaba acompañando a mamá. Entonces, entre los dos, porque los vecinos no se meten, ya los vecinos no quieren meter, y aquí cuando se pegaron los vecinos, pues el sujeto era lo peor. Y se ha aventado el cuarto piso, fíjate, a pensar que hay camisa, va a ver que hay una parte de cemento, ha caído de costado. Vamos a ver ahora qué pronóstica, qué diagnóstico tienen los médicos. Ha caído para digamos, del lado izquierdo, donde tenemos la cadera, hay parte de rodillas, hay parte de hombro. Vamos a ver cuál es el diagnóstico de los médicos en estos momentos. Pues, hay que tener mucho cuidado y hay que ver la forma, pero no hay autoridad que se comprometa. Julio, es una pena que venga esa autoridad, nadie vea la forma de dar un buen internamiento, no una buena, un buen tratamiento de recuperación, de rehabilitación para este joven valor de deporte. Una lástima, Julio, una lástima. Bien, mira, aquí me dicen las últimas informaciones que ha emitido el doctor José Luis Orcasitas, que es el director del hospital. Daniel Alcides Carrión manifiesta: el señor Flores ha estado tratando de ingresar a su casa por una ventana, puesto que se había olvidado de sacar la llave y aparentemente perdió el equilibrio y cayó desde el cuarto piso, comentó. Se trata de una altura de unos 12 metros. Flores se encuentra estable con politraumatismos que no han afectado su cerebro. Aparentemente ha caído parado por la lesión que tiene, manifestó el doctor Orcasitas. Además dijo, presenta una lesión fundamentalmente en el fémur derecho, en el que presenta una fractura. También tiene tres fracturas costales. Su estado general es estable. En estos momentos se encuentra sedado para poder disminuir el dolor que producen estas fracturas, indicó pues el doctor José Luis Orcasitas, director del hospital Daniel Alcides Carrión. ¿Tú crees que vuelva a jugar o no vuelva a jugar Joaquín Flores, Mario? En esta circunstancia ninguna institución lo requiere, ninguna institución lo requiere, no quieren ya de los servicios. Incluso estuvo por ahí un candidato también, creo que fuma con él, porque le quiso dar chamba como preparador físico. ¿Cómo le vas a dar para que el mismo me destina de quien a la droga? Me destina para que le comprometerme a ver a sus hijos, a su nieto, para que su hijo lo prepare. Este candidato creo que quiere ser alcalde de Ocayagua, hermano. El señor también debe ser otro sector, también debe estar fumando algo malo, ¿no? Debe estar fumando algo malo. Yo le quiso dar, yo voy a ir como preparador físico de ellos. Me dice que yo acabo de ir al cable, hay que los nocos de regidor. Imagínate, pues, hermano, cómo está la política en el Callao. Mira, me dicen. No lo quieren, el Callao, ningún institución de confío. Dejen de ser uno de los dos, no más de ser tengo una imagen. Claro, me dices, Mario, me dices que es un candidato que tiene muchas aspiraciones, seguramente, en el Callao. Sí, aspira bastante, ¿eh? Aspira bastante, no ha contagiado Joaquín, pues, no ha contagiado Joaquín, imagínate. ¿Quién va a querer este registro? Pues, hermano, no, dale, la vaya. ¿Quién va a ser preparador físico de mi vida? Las nuevas actividades, caramba, no, los nuevos muchachitos, los nuevos deportistas. Vamos a darle una cuquita para que los prepare. ¿Quién va a querer que se haya hermano? Con la fama que tiene este muchacho, con la fama que tiene. Muy bien, Mario Boceta, muchas gracias y bueno, contento de tenerte nuevamente en actividad, maestro. Sabemos que has estado también un poquito delicado de salud y bueno, esperamos pues que haya Mario Boceta para rato. Gracias, Julio. Bueno, mi agradecimiento especial va para el Rey de Reyes, hermano, que es el médico que tenemos, el médico de los médicos que tenga fiebre, hermano. Yo le agradezco infinitamente la mano de la fiebre puesta sobre mi corazón, que lo tenía mal, Julio, querido. Hoy tengo un sueño con más fuerza, ya estoy trabajando, estamos avanzando con la emisión del mes de marzo del periódico El Corresponsal, y tiene que ser permanente, caramba, porque nosotros sacamos cara por el pueblo, contra los abusos que se cometen, al igual que Prensa Calaca de este turno. Estamos de la mano, hermano. Marino hasta cualquier momento, un saludo para toda la gente de Radio Ixtlaca y será hasta cualquier momento, mi querido. Bien, ha sido Mario Boceta, entonces, comentando acerca del tema de Cupín Flores. Muchas gracias, Mario. Bien, amigos, nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa, nos están solicitando aquí en cabina y nuestros periodistas siguen recorriendo las diferentes calles, las diferentes zonas, desde todos los puntos de nuestro primer puerto. Aquí hay un periodista de Prensa Chalaca ávido para traer la información a todos ustedes. Nos vamos a una brevísima pausa y no se olviden que el día jueves, este jueves, comprando tu diario Prensa Chalaca, reclamas gratis la revista educativa Genio. ¿Ah? Genio que se repite 10.000 ejemplares en todos los colegios chalacos y a partir de este fin de mes estaremos repartiendo los 10.000 ejemplares Genio en todos los colegios chalacos. ¿Ah? Por si acaso, 10.000 ejemplares certificados. Así que, ya lo saben, Genio se estará regalando este jueves con tu diario Prensa Chalaca. Ya. Bueno, nos dicen que ya no hay tiempo para más. Creo que me había entusiasmado, emocionado. Ya no hay tiempo para más, amigos. Nos tenemos que retirar. Bueno, quiero desde aquí saludar a mi querido hijo Alexis Chávez, que el día de hoy está de onomástico cumpliendo una más de vida. De acá, pues, Alexis, que la pase muy bonito, ya estaremos encontrando por la noche, una vez terminadas nuestro trabajo, nuestras actividades. Así que un feliz cumpleaños, hijo, a la distancia, él estudia en la Universidad Nacional de Ingeniería y la UNI, y así que nuestro saludo para él. Bien, también otros amigos que están cumpliendo años el día de hoy. Un saludo especial para Franco Vice Vilches, para Luis Barrantes, para Linda Hernández Castro, para Rocío Peña, para Luisa Roque Cáceda, para Xiomara Montoya Feria, para Carlos Zorrilla, para Ana Duarte. También nuestro saludo a la distancia para los seguidores que cumplen años de Radio Chalaca, tu radio salsera. Para Carlos Enrique Ábalos Moreno, para Luis Melet Castillo, para Fernando Alberto García Uli. Ah, Fernando García, feliz cumpleaños, maestro. Para Carmen Rosa Morales Torres, para Javier Velázquez, que es quien, congresista de la República, que también nos escucha y también nos sigue mediante el Facebook. También para la señorita Andy Valencia, para Héctor Enrique Rocha Macedo, para Manuel Eduardo Jesús, para Luis Melet Castillo, que está de onomástico, y también a José Luis Hurtado Durán, él vive en Perú. Bien, para todos ellos, nuestro saludo aquí a la distancia, que soplen esa velita y pidan un mejor deseo, que la pasen pues con la familia, con los amigos, que hoy día, el día de semana, si toman, no manejen. También un saludo para la promoción a Carlos Augusto Salaverri, promoción secretario del Colegio San Antonio, de parte de Franklin Paredes Ramos. Y alguna información que haya quedado en el tintero, en el tapete, el día de mañana la estaremos difundiendo para que usted esté actualizado con toda la información, con todo lo que viene ocurriendo en el Callao. Bueno, si usted tiene alguna denuncia que hacer, amigo, vecino, chalaco, si alguna autoridad ha cometido abuso de autoridad, valga la redundancia. Si de repente ve que algo está caminando bien también, si tiene algún comentario, si tiene alguna opinión, si tiene alguna denuncia, solamente puede escribirnos por nuestro Facebook de Prensa Chalaca, pone Prensa Chalaca en el Facebook y ahí al toque usted nos va a encontrar y formula su denuncia, formula su información, su opinión y nosotros muy felices y contentos estaremos difundiendo todos estos clamores, todas estas opiniones de nuestros amigos, de nuestros amigos del Callao. También pueden utilizar el Facebook de radiochalaca.com a esta radio que funciona las 24 horas del día de forma interrumpida. Con la mejor música, la salsa, para todos los chalacos de corazón. Bueno, yo me estoy retirando, ya me estoy yendo, pero viene el programa musical, el programa number one, el programa número uno, el programa más sintonizado de toda la radio, Soñando con Laura Mao. Bueno amigos, conmigo será hasta el día de mañana, Dios mediante, estaremos con la misma alegría de siempre, trayéndole lo mejor de la información. Mañana nos reencontramos siempre a partir de las 9 de la mañana en tu programa Así es el Callao. A ustedes, muy buenos días y ya viene Laura Mao con Soñando con Laura Mao.